Hola a todos, yo soy DJ Hunter y regresamos con la programa de Third Strike en español. Espero que todos han tenido un buen día y hoy tenemos cuatro lindas canciones para escuchar ahora. La primera canción es Wings on Disc por Espantapájaros. Espantapájaros es rock banda basada en Houston, Texas. Nuestra segunda canción es Summer Rain por La Parodia y Gizmo Raías. Gizmo Raías es un cantante y escritor de música característica from San Antonio, España, que currentemente está basado en London, England. Nuestra tercera canción es Mi Cielo Azul por Tim Carnan. Tim Carnan es un country rock cantante y escritor carreguista que divide su tiempo entre Nashville, Tennessee y Florida. Y nuestra cuarta canción es Sueños por 7 millas por segundo. 7 millas por segundo es un rock alternativa rock banda con miembros de Sudamérica basado en New York City. Y ahora comenzamos con nuestras primeras cuatro canciones. Stay very still.

brazos siento la luz donde había tanta soledad. Solo tú pintas estrellas en mi espacio, nadie como tú. Mi cielo azul nacerá nuevo entre tus brazos. Siento la luz donde había tanta soledad. Solo tú pintas estrellas en mi espacio, nadie como tú. Mi cielo azul. But it's absolutely stupid to spend your time doing things you don't like in order to go on spending things you don't like, doing things you don't like. Therefore, it's so important to consider this question: what do I desire? Su gran valor mostró y usó al defender su nombre. qué lindas y chéveres canciones que esas fueron. Nosotros tenemos tres canciones más, pero primero vamos con los anuncios. El primer anuncio es el nuevo subvariante Omicron BA2 de coronavirus. Es ahora el cepillo más dominante de COVID en el mundo. Se está extendiendo por toda Europa y África. En la Asia, algunas ciudades como Sydney ya están de vuelta en cuarentena. En los Estados Unidos, Omicron BA2 se está extendiendo rápidamente en ciudades como Nueva York. Manténganse a salvo, usen una mascarilla, lávense o desinfecten las manos, manténganse la distancia social y eviten las reuniones grandes en grupos, especialmente adentro. Ahora, por nuestro segundo anuncio, es que este año las elecciones de medio del periodo y las elecciones primarias están en marcha en todo el país. Aprende cómo registrarse para votar en su estado yendo a www.rocktheroll.org. Y ahora, por nuestro tercer anuncio, hay que también asegurarnos que todos los votantes elegibles pueden votar. Hay que decir a nuestros senadores que luchan contra la supresión de votantes. Pueden llamar a sus senadores a través de la central de Capitolio a 202-224-3121. Repito, 202-224-3121. Eso es todo por los anuncios por ahora. Ahora regresamos a las canciones. Nuestra siguiente canción es Second Soul por Alma Mia. Alma Mia es una rock, jazz, jazz fusion y adult country banda con miembros de Sudamérica basado en Nueva York. Nuestra segunda canción es Mayo 23 por Sofo. Sofo es un cantante, escritor de canciones y catista de Manente Hispania que currentemente está basado en Austin, Texas. Y por nuestra otra canción, El Jardín por Elin McLaughlin. Lil McLaughlin es cantante, escritor de canciones y galerista basado en México. Y ahora comenzamos con nuestras siguientes canciones. I'm getting the hang of it, and every time I try to leave, instead I

laberinto eterno. La flor enmudece. Los sentimientos permanecen. Qué lindas canciones que se fueron. Nosotros todavía tenemos 3 canciones más, pero primero terminamos con los anuncios. Nuestro siguiente anuncio es, por favor mantengan al pueblo de Yucatán en sus corazones y mentes. Si desea ayudar, puede donar a Médicos Sin Fronteras en www.doctorswithoutborders.org o a la Cruz Roja en www.redcross.org. Nuestro segundo anuncio es, que Build a Better Planet desea felicitar a la jueza Katana Brown Jackson, que ha sido confirmado para convertirse en la primera jueza negra en la Corte Suprema en una votación panista en el Senado. Finalmente, para nuestro último anuncio, Build a Better Planet estarán en el Día de la Tierra de Houston del domingo 10 de abril de 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde en Discovery Green en el centro de Houston y en el día de la Tierra de Nueva York el jueves 21 de abril de 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde en Union Square en Manhattan. Ambos eventos son gratuitos y abiertos al público. Habrá comida, música en vivo y muchas conexiones ecológicas que aman a la Madre Tierra. Los espero para verlos allí en esos eventos. Esos son todos los anuncios y ahora nos vamos a nuestras tres últimas canciones. Nuestra siguiente canción es Sunday por Lucas. Lucas es una rock, alternative rock, pop band con miembros de Colombia y de Estados Unidos. Están basados en Washington State. Nuestra siguiente canción es Ves por Carlos Garman. Carlos Garman es un chile cantante y escritor de música caribeña que está basado en Los Ángeles, California. Y por nuestra última canción es Saving Grace por Gizmo Reyes. Gizmo Reyes es un cantante y escritor de cantante y guitarrista de Standard, España, y aparentemente está pasando en London, England. Esas son todas las canciones. Esto es la despedida y los veo la próxima vez. Y ahora comenzamos con nuestras últimas canciones. The way that I came in, I know I said that you won't let me in. Mistaken for the shelter that I lack, under the wings inked on your back. I'm looking for a Sunday love. You taught me how to climb within the cracks. I sang about the beauty of jet black skies. And we learned that between two points, the shortest distance, it's not always a line. I'm looking for a Sunday love. People say that tomorrow will be better, better. All I wanna know is if today can last forever. People say that tomorrow will be better. You won't let me in. I'm seeking for the shelter that I lack, under the wings inked on your back. I'm looking for a Sunday love. The people say that tomorrow will be better, better. All I wanna know is if the day can last forever. The people say that tomorrow be better, better. All I wanna know is if the day can last forever. I'm sorry about the way that I came in. I know we said that you won't let me in. Sepas que te he hallado, oh no. Ves lo que he intentado. Es una trecha imaginaria, oh no. Y si es tu cielo, mis alas van a mil. Y si es tu cielo, mi paso has de seguir. Con fe de nuevo, mi lucha va a seguir. Al fin, al fin. ¿Ves?